Bienvenidos al podcast de Enredados en la Nube. ¿Que no sabéis qué es esto? Escucha, aquí encontraréis información sobre Apple, Android y muchas cosas más de la mano de unos ases de Twitter. En definitiva, si os interesa la tecnología y queréis un punto de vista distinto, aquí encontraréis vuestro sitio. Perderás la cabeza con este magnífico equipo y prepárate que arrancamos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Enredados en la Nube. Se preguntaréis de qué hablaremos en este nuevo podcast. Bueno, aquí hablaremos de Apple, Android, Kindle, Jailbreak y muchas cosas más, siempre acompañado de las últimas noticias. Podéis mandar audio correos, correos, tweet, lo que queráis, preguntando alguna información o simplemente mandando un saludo. Ahora os voy a presentar a los componentes del equipo, el equipo de Enredados. Metemos un poco de música y comenzamos. Bueno, pues yo soy Dani Martín, en Twitter DaniMartín25 y soy de Sevilla. Hola, yo me llamo Rafa López, en Twitter soy Rafa298 y soy de Villena, Alicante. Hola, yo soy Diego, soy de Salamanca y en Twitter soy Erto90, con H. Hola chicos, soy Nando de Barcelona, Polinesian79 en Twitter. Y mi cometido en el podcast Enredados en la Nube será informaros de todo lo relacionado a Jailbreak en nuestros dispositivos. Hola chicos, mi nombre es Quique, soy de Villena e intentaré tratar todo lo relacionado con el mundo de Android. Podéis encontrarme en Twitter como en Kirre. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Manu de Valencia y mi nick en el Twitter es Manu con dos A's /82. Venga, un saludo a todos. Ahora os preguntaréis cómo nació Enredados en la Nube. Fue en Twitter, de manera muy sencilla. Bueno, la idea sencilla no fue. Nos conocimos Dani, Nando y yo primero haciendo una apuesta de ver quién llegaba antes a los 100 seguidores. Ahora mismo no recuerdo cómo fue la idea, pero básicamente fue eso, una apuesta a ver quién llegaba a los 100 seguidores antes. Y ganó Nando. Y luego yo empecé a seguirlos a los tres, a ayudarles a ver quién ganaba. Y luego anonando y ya dijeron, pues no hacemos más apuestas porque este nos gana a todas. Porque yo tenía más seguidores que todos juntos, más que nada. Bueno, y a partir de ahí pues empezamos a charlar los cuatro. La gente se quejaba porque teníamos unas conversaciones bastante largas y decidimos pues crear el podcast de Enredados en la Nube. Bueno, este ha sido un poco el podcast de presentación. Estamos preparando ya el siguiente podcast, que vendrá cargadito de temas nuevos y cosas interesantes. Bueno, y ahora os vamos a dar los métodos de contacto para que podáis mandarnos correos, audio correos o lo que queráis para poneros en contacto con nosotros de lo que queréis, os gustaría que habláramos en el podcast o de lo que nos queráis comentar. En Twitter somos Enredados en la Nube, el 2 es un número, el 2 de Enredados. En el correo es enredados@gmail.com, también con un 2, el Enredados. Y también nos podéis encontrar en el blog, que es www.enredadosenlanube.blogspot.com, también con 2, Y por último también nos podéis encontrar en Google Plus, como Enredados en la Nube. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado esta presentación, que se lo hayáis pasado bien, que nos escuchemos en el siguiente podcast y que hasta la próxima. ¡Un saludo!